Sección 8. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 8. Un nuevo personaje. La madre de Emilia llamábase doña Juana Barrantes y era una de esas señoras cuya clase acabara al mismo tiempo que el presente siglo. Nacida por aquellos años en que imperaban las ideas románticas, en que los fracs de color aún estaban en moda y en que raro era el elegante que no lucía una luenga y rizada melena, en su cerebro todavía quedaba una buena dosis del espíritu de su tiempo, que se traslucía en su lenguaje y en los menores actos de la vida. A pesar de sus 48 bien cumplidos, todavía conservaba en su rostro señales inequívocas de pasada belleza, y su figura tenía cierta majestad que, aunque algo afectada, no por esto dejaba de producir efecto en todos cuantos la conocían. Tenía esos detalles que los hombres observadores califican de característicos. Era delicada hasta un límite inconcebible. La agitación que en el aire producía una hoja del libro al doblarse bastaba para resfriarla, y sufría opresión en el pecho y ataques de nervios si alguien le relataba algún suceso triste. Vivía en un mundo ideal y podía asegurarse que llegaría a vieja sin haber dejado de ser niña. Los días que hacía sol, canturreaba desde por la mañana hasta la noche, y aquellos en que el cielo estaba nublado se arrebujaba en un grueso mantón y en esta posición permanecía encogida como una octogenaria que siente el frío de la muerte. Para ella las mujeres eran flores y las niñas capullos. Daba gritos de gozo cuando veía un pájaro, y en sus adentros se recreaba acariciando la esperanza de tener media docena de nietos mofletudos y de rizados cabellos que le tiraran de la falda pidiéndole la merienda. En música gustaba de las romanzas italianas, llenas de gorgoritos y de calderones interminables, y en cuanto a poesía, se deleitaba leyendo aquellas en que se hablaba de sultanas, de fuentes de jaspe y de mármol, y de lechos de flores. Su parte física podría describirse diciendo que era un manojo de nervios, siempre dispuesto a conmoverse a la menor impresión. Su historia no ofrecía nada de particular. A los 20 años casóse con un joven abogado, verdadero tipo de los hombres de a mediados del siglo, ferviente progresista, redactor de un diario de oposición y autor de un sinnúmero de poesías, la mayor parte de ellas hechas en honor de la libertad o de la señora de sus pensamientos. Doña Juana, según afirmación propia, fue muy feliz, pero esto no importa nada para el curso de la presente narración. Y lo que solamente tiene interés es que a los 5 años de casados nació Emilia y que su padre murió algunos meses antes del día en que ésta conoció a Rafael. Para activar la resolución de ciertos negocios importantes pendientes de no sé qué ministerio y cuya naturaleza no es necesario consignar, madre e hija tuvieron que trasladarse a Madrid desde la pequeña ciudad de Andalucía en que habían las dos venido al mundo. Doña Juana tenía muy pocos conocimientos en la corte, así es que, a excepción de las semanales visitas que giraba por el ministerio para enterarse de la marcha de sus negocios, no salía de casa más que para dar un paseo acompañada de su hija por el prado o el retiro, de cuya frondosa vegetación gustaba mucho por lo mismo que le recordaba la de su país natal. Tal era el género de vida que hacía en la villa y corte. Pero si no salía mucho de casa, tampoco se aburría dentro de esta, pues a sus anchas podía gozar de su placer favorito, consistente solo en la lectura de algunos libros que trataban de la ciencia espiritista. Porque doña Juana era, por cuenta e inspiración propia, una espiritista de tomo y lomo. No vaya el lector a creer, por esto, que ella frecuentaba los clubs ni pertenecía a tal o cual asociación de médiums, pues la madre de Emilia apenas sí conocía a media docena que profesasen sus ideas. Estas tan solo estaban sustentadas por la gran fuerza de imaginación que poseía y por su completa ignorancia de todos aquellos conocimientos que no fuesen propios de una señora. Allá en su juventud, la casualidad había hecho caer en sus manos un folleto titulado El libro chico del doctor Federico Rubio, y fue tal el efecto que en ella causó el tal librejo que desde entonces no supo hablar con sus allegados de otra cosa que de fluidos positivos y negativos del sistema nervioso y de los prodigios que en lo futuro debía obrar el desconocido poder del magnetismo animal. Como era de esperar, atendiendo al carácter de doña Juana, muy pronto la tal afición al magnetismo acabó en una monomanía cuyos efectos vino a sufrir principalmente Emilia. La madre intentó en varias ocasiones explicar a su hija aquellas estupendas ideas que bullían en su cerebro, pero ésta, a pesar de sus exteriores muestras de sentimiento, la escuchó siempre como aquel que oye llover. A los 17 años no se comprende otra ciencia que la del amor, y esta es la que, como ya sabemos, comenzaba a cursar Emilia. Por cierto que en la joven empezaban a notarse los efectos. Sus mejillas habían adquirido más color, sus ojos más luz, y continuamente alegraba la casa con repetidos trinos mientras corría y saltaba como una niña. Aquella tristeza ocasionada por la muerte de su padre había desaparecido por completo. El amor del novio borraba el recuerdo del amor del padre. Si doña Juana hubiera sido más suspicaz, de seguro que no dejara de ver cómo la alegría de su hija crecía así como iba llegando la noche. Pero la madre solo sabía decirse desde que notó aquel inesperado cambio: ¡dichosa juventud! ¡Cuán pronto olvida toda clase de dolores! ¡Feliz ella que pueda ahuyentar sus recuerdos para dar paso a la alegría! Así quisiera que estuviese siempre, pues como joven aún, le queda mucho tiempo para llorar y ella parece muy feliz, si no fuera que jamás se aparta de mi lado y sé todo lo que le pasa, creería que estaba enamorada. Esto es que el espíritu de algún hombre la habrá envuelto en una atmósfera magnético-simpática. Fin de la sección 8.